Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. 40 Global Show. Tony Aguilar. Aquí estamos un domingo más. ¡Qué alegría conectar con vosotros! Es el 10 de noviembre, es el programa posterior a los 40 Music Awards. Informaremos de todo, por supuesto, en este 40 Global Show 216, que va a ser el hashtag que ya podéis empezar a utilizar tanto en España como en los países de América Latina, que ya estáis con nosotros en conexión. Chile, Argentina, México, Paraguay, República Dominicana, Panamá y Colombia. Hoy en 40 Global Show escuchamos los últimos éxitos de Selena Gómez, Becky G, Harry Styles, David Bisbal, Dua Lipa. Te presentamos a New Rules en la sección K-Pop, GOT7, Monster X. Conectamos con los 40 España y conocemos los ganadores de los 40 Music Awards. Lo más pedido en redes son Why Don't We, invitada a estar 40, Ana Mena. Repasamos cómo está el Eurochart. 2 horas pensadas para que disfrutes de la mejor música. Esto es... Global Show Future.